Este es el tercer año consecutivo que hacemos la marcha en Berisso por el Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Yo con Antulio me conoce, estamos en mi programa Un Tiempo para Vos, hace 7 años que estamos en La Charlatana, hermana de ustedes. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y esto es grande porque es concientizar que también Berisso tiene sus gestas de violencia, tiene sus problemas de violencia, tiene la falta de respuesta del municipio frente a reiterados reclamos de violencia. Es más, en la municipalidad de Berisso cuentan con funcionarios violentos todavía y no han depurado su sistema. Todavía siguen dentro de la Arganca. Y eso es. Entonces, hoy el grito de que, bueno, que nos escuchen, de que se respete, de que aparezca Joana y demás. Bueno, es decir, salimos de nuevo. Salimos a la cancha, como diría, ¿no? La movida va a ser la siguiente. Vamos a concentrar a las 10 de la mañana acá para avanzar por toda la calle Montevideo hacia el Hospital de Berisso, Municipalidad de Berisso, seguir por el costado, vamos al Consejo Deliberante de Berisso para que los señores concejales sepan que estamos acá, que vivos nos queremos. Al grita de vivo nos queremos, ¿viste? Y que aparezca Joana Ramallo, porque nuestra gesta del día de hoy es que aparezca. La queremos de vuelta. Gladys, te hago una consulta. Buenísimo. Te hago una consulta. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer sufre violencia en la ciudad? ¿Qué políticas hay, existen? ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles son las cosas que faltan, que se deberían mejorar? Falta mucho. Falta ponerle más móviles policiales, porque las chicas de la Comisaría de la Mujer cuentan con un solo móvil. Ponerle más lugares de contención, porque a veces con una sola terapeuta no das abasto, más lugares de contención. A veces no es solamente figurar en un papelito y decir somos del Consejo Deliberante, estamos acá, no, es estar, es hacer, no es prometer, es hacer las cosas como se deben hacer. Es hacer las cosas como se deben hacer, ¿viste? Hacerlas bien hechas, porque ponele, a veces si las cosas se hicieran como deben ser, ¿sabes? Todas las víctimas, todas las muertes que se evitarían, un montón. Ante el primer acto de violencia, tiene que ser denunciado. Nadie tiene derecho a golpearte, nadie tiene derecho a humillarte, a lastimarte, a despotricarte, a menospreciarte. ¿Me escuchás? Sí, Gladys. Sí. Ahí nos comentabas recién, vos formás parte también de un medio de comunicación alternativo y comunitario que se llama La Charlatana. Estás al frente de un programa que tiene ya varios años, que se llama Un Tiempo para Vos, que un poco también aborda toda la temática de género, ¿no? Más o menos, ¿cómo viene ese programa? ¿Qué es lo que has visto vos en cuanto a la repercusión en el barrio o en tus propias compañeras? Mirá, si antes éramos 10 o 15 las chicas que nos convocábamos para marchar, hoy no sabes la alegría enorme, enorme que siento porque somos un montón. Y el programa, bueno, se escucha en internet. Hay algunos programas míos que han salido de internet y eso tiene un valor inmenso. Por ahí a veces uno peca de vanidosa, pero yo arranqué, ¿sabes? ¿Te acordás? Con un gazebo en la calle. Hoy tenemos un hermoso estudio, hoy nos escuchan por internet y es un triunfo. Y que un programa dure tantos años, también. Tenemos un desafío enorme en La Charlatana. Es que venga el intendente de Berisso, que se atreva a venir el intendente de Berisso a una charla cara a cara con nosotros. Hace tiempo, ¿no?, que venís un poco insistiendo eso. Vos no tenés corajuda, no tenés problema, invitás siempre a los funcionarios para debatir cara a cara. Ahí, ¿no? Es realmente el sentido primario de un medio de comunicación barrial. No, vos sabés que lo hemos tenido a Raúl Murgia, con el cual hemos debatido cara a cara. Así que para mí, tener a Jorge Nedela, no, a mí no me achica, al contrario, hay varias preguntas que él tiene que contestar, como que tenga funcionarios violentos en su entorno, concejales, personal. Sí, sí. Vos sabés que hemos conseguido que uno de sus funcionarios violentos, que Spotify, una compañera como Alberto Amiel, ajá, no esté más cuando nosotros dialogamos con él. Y eso es un triunfo. Sí. Es un triunfo al esfuerzo de todas. Sí, sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, Gladys, te agradecemos mucho la comunicación. Toda la fuerza les mandamos acá desde Radionauta. Seguramente después nos acercaremos. Les mandamos un abrazo a todas las compañeras y a los compañeros. Y esperamos que este reclamo que ustedes están llevando adelante sea escuchado. Así se va a hacer. Porque si no, se la hacemos fácil. Le prendemos fuego. Le prendemos fuego a la municipalidad, la iglesia y lo que se ponga por delante. Me encantó, Gladys. Prendemos fuego todo. Me encantó. Muchísimas gracias por la comunicación y por tu tiempo. Entonces, 9:30 salen desde Pasaje Wilde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buenísimo. Entonces, 9:30 es de Pasaje Wilde, de la concentración en la ciudad de Berisso. Muchísimas gracias, Gladys, por la comunicación. Te mandamos gracias un abrazo. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo enorme.